A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Estados Unidos abriendo ahora en el País de los Sueños, alguien que ya conocíamos desde hace años, Paul Brown, que además en su producción de 2009, Foreign Exchange, que despedimos por el momento del País de los Sueños, pues contó con el apoyo del guitarrista de etnia gitana y francés, Marc Antoine, un hombre que incluso no sé si seguirá en España, pero estuvo en Madrid tras casarse precisamente con una española. Seguimos en los Estados Unidos. Cambiamos de instrumento, dejamos las guitarras, las protagonistas de todo ese disco con canciones extraordinariamente bellas en todos los casos. Nos centramos en la música de un pianista. Maud Baldwin con The Way She Look At Me. gran músico que debutó en 1990 con Rejoice. Tom Downey, antiguo trompetista de George Benson y Sharon Bryan en las voces, fueron dos de los colaboradores para un músico que también a su vez ha trabajado como compositor, percusionista, arreglista, pianista, obviamente. Por ejemplo, hizo todos esos trabajos para el Buddy Rhythm, ese disco que el saxofonista americano Mario Meadows publicó en 1995. Bob, nacido en noviembre del 60 en una ciudad del estado de Nueva York llamada Mount Vernon, y otro de los protagonistas del smooth jazz de los Estados Unidos que solemos escuchar aquí en Radio Andalucía Información. Esto es Música. El país de los sueños. Vuelta a Europa. Estamos escuchando el sonido de los Incógnito. Esta es una de las bandas pioneras dentro del acid jazz. Incógnito con You Are Golden. Tú eres dorada, tú eres de oro. Que empezó llamándose hace algunos años L-O-T-W, L-O-T-W, los Light of the World, la luz del mundo. Estamos hablando de Jean-Paul Blue Maunick y Paul Taps Williams, los que pusieron en marcha el sueño hace ya muchísimo tiempo. Un grupo extraordinario que ha sabido con destreza aplicar las cualidades potentes, la deslumbrante belleza y la brillantez de una sección metálica altamente eficaz en cada una de sus canciones, y este ha sido un buen ejemplo. guitarrista con un buen número de álbumes lanzados en solitario y también líder de una banda que nacía a finales de 1994, los Avenue Blue. En el país de los sueños, todo es mágico. Como esta revisión que tiene ya algunos años de un clásico, Fallen. Ella es Lauryn Hill. Una de las estrellas dedicadas al pop y al rock fundamentalmente, y además desde Pittsburgh triunfando con grandes leyendas sonoras tal que esta que recuperábamos, Fallen, caído, un tema además que fue incluido hace algunos años ya en la banda sonora original de la película Pretty Woman, hablamos de 1990. Los mejores músicos del mundo y las voces más extraordinarias, todos ellos, todas ellas, con sus mejores galas y sus productos más exclusivos y elegantes. Antes estábamos con Jeff Colum, la guitarra como protagonista, y ahora el saxo vuelve gracias al que estamos escuchando en este momento. En el país de los sueños, Everett Harvey, Right Back At Ya. La mejor música para gente tan exclusiva como usted. Saludos, el país de los sueños, RAI, Radio Andalucía, información a esta hora. Con Lorenzo Romero en la producción, saludos de Juan Antonio Jurado. Esto es música. El país de los sueños. Bajos, guitarristas, saxofonistas y, ¿por qué no, un trompetista? Y además uno de los mejores del mundo. Se trata de Chris Botín, de Look of Love. La mirada del amor. Muchísimas maravillosas canciones que elaboraron hace años un tándem preciso, perfecto, en la creación de sonidos absolutamente sedosos y aterciopelados, seductores tanto más como este The Look of Love, La Mirada del Amor. Hablamos de Hal David y de Burt Bacharach. Jason Miles. Cambiamos una vez más de instrumento. Dejamos la trompeta de Chris Botti y nos centramos en el sonido Jason Miles. Miles y unos coros que a mí particularmente, no sé usted, me recuerdan a las niñas, a esas tan chicas deliciosas de Sevilla. Tienen un aire cierto parecido. Y ahí son Miles, este teclista norteamericano, productor, entre otras cosas, del saxofonista del Bowen Island en Nueva York, Dan Moretti. También productor y teclista, sí, ha trabajado junto a Bill Evans. Otro saxofonista muy brillante que estuvo con Miles Davis hace muchísimos años. Una trayectoria y una aventura en la música de ambos rigurosamente envidiable. Así es, el país de los sueños. El país de los sueños. El RAI, Radio Andalucía, información. Standing at your door, like so many times before. Here I am again, returning to a friend. You kiss my weary feet and take me to your room. I lay my coat away, you wash my face and say, una intérprete y compositora de origen noruego, pero que ha vivido en Nueva York, que de momento está en Viena, en Austria. En su etapa neoyorquina ha trabajado acompañando a Tom Harrell, Paul Motion y Mark Johnson, pero sus trabajos en algunos discos previos a su debut junto al guitarrista germano Wolfgang Mansfield son mucho más conocidos. El país de los sueños. Rebecca Bakken se educó en Noruega durante los años 70. Empezó escribiendo poemas, historias y letras de canciones porque, según decía, era lo más bonito que podía hacer a lo largo del día. Comenzó a cantar desde su adolescencia en bandas de pop y rock en su país, marchándose, como decíamos, a Nueva York, exactamente en octubre de 1994. than I can say, todo lo que puedo decir, con un soberbio pianista europeo, otro de los músicos que decidieron marcharse a los Estados Unidos. Alex Moyon nació en Suiza de padres franceses. Después de estudiar en los conservatorios de Montreux y de París con algunos de los maestros más ilustres de Europa, se fue a Boston para finalizar su etapa de adiestramiento junto a profesores de la talla de Branford Marsalis y Dodge Harrison en Berkeley. También estuvo trabajando como músico de sesión en Nueva York después de aquello durante 4 años junto a Freddie Jackson, James Ingram, Patti Austin o incluso Kate Sweat. Y todo aparte de una rica producción propia que comenzó a lanzar tras presentar Love Season allá por 1988. Desde entonces suena en el país de los sueños. Alex Buñón y otra historia muy distinta, un tema con carácter. 99. Él es Thorsten Goods. 99, I've been waiting so long. Oh, 99, where did we go so wrong? Oh, 99, I love you. 99, I keep breaking your heart. Oh, 99, how can we be apart? Oh, 99. Never thought it would happen, feel quite the same. I don't want to hurt you really anymore. Never knew it would work out, no one to blame. But you know I love you. 99, you keep holding my hand. Oh, 99, they don't know. estupenda canción, esa de Torres Tentecut que estábamos disfrutando. Es un tema original de los Toto 99, uno de los temas, una de las composiciones incluidas en el disco Hydra, que nació a finales de los 70, justo un año después de que los Toto naciesen en la gran ciudad de Los Ángeles, en el 78. Down to the Bone, Mystic Samba. De nuevo y al final de esta hora nos acercamos a esa pasión que sienten muchos músicos en todo el mundo por un ritmo que durante 50 años ha seducido a los mejores en todos los continentes, la música brasileña.